Una de las metáforas preferidas de mi generación era que había que derribar muros. Ahí donde había muros teníamos que ir nosotros corriendo a derribar los muros. Y así nos va, porque hemos creado espacios homogéneos, descualificados, sin identidad, sin diferencia, y el ser humano necesita muros, porque los muros encierran, pero también protegen. Los muros de la escuela encierran a los niños, claro, no los dejan salir, no dejan que ellos vayan donde quieran, porque el deseo que está cada vez más formatado y cada vez les llevaría a escaparse inmediatamente al shopping. Por tanto, la escuela no deja salir a los niños durante mucho tiempo, Pero los muros de la escuela también protegen a los niños de la familia, de la fábrica, del shopping. Por tanto, los muros tienen algo de refugio y tienen algo de abrigo, ¿eh? Porque la escuela tiene muros, pero también tiene puertas, umbrales, y las puertas son extraños dispositivos que separan y unen al mismo tiempo. Por lo tanto, entrar a la escuela es salir de otras cosas. En el momento en que usted entra en un sitio, usted no solo entra en un sitio, sino que también sale de otros lugares, ¿eh? Por lo tanto, los muros separan, pero también protegen. Los muros de la escuela tienen algo de cárcel, pero también tienen algo de barricada, y los muros de la escuela son una barricada contra todo lo que amenaza la atención, la disciplina, el estudio, la lentitud, el tiempo libre, ¿eh? Lo que ocurre es que en esta época los muros de la escuela están agujereados.